tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube un nuevo pasajero, un nuevo compañero que nos va a contar su conversión, su momento de encontrarse con Dios. ¿Qué tal, hermano? Muy bien. Pues cuéntenos un poco, pues, su nombre, de dónde es usted. Soy ahora hermano Lucas, soy de los Estados Unidos, New Hampshire, está por el norte en un grupo de estados pequeños que se llama Nueva Inglaterra. Y vengo de una familia bastante cristiana, somos 14 hijos en total. Y nada, que mi conversión empezaba cuando yo fui a una universidad católica, pero... Pero antes de esto, ¿qué ocurrió? Un poco de rebelión dentro de la familia, porque, como digo, la familia cristiana, con reglas cristianas, uh-huh. Y yo queriendo andar por otro camino que era más atrayente para mí en ese momento, un camino del mundo y todo lo que implica. Y yo creo que empezaba, en mi opinión, mirando atrás, yo creo que empezaba con la música. Es un punto que yo ahora pongo un poco más énfasis porque yo creo que tiene su peligro, pero... A veces también el peligro está en las malas compañías, en los también, amigos que creemos amigos y luego... También, sí. Pues por un amigo que todavía es muy querido mío y yo creo que nosotros dos empezamos por eso. Empezaba a entrar un poco de la música por otro grupo de amigos y empezamos a escuchar eso. Era música más bien ha sido violento y que también te incita a otras emociones que puede llevar a peleas y... Ajá. O sea, este tipo de música, este tipo de compañías, este tipo de ambiente en el que usted se movía, ¿hizo de usted una persona violenta? Sobre todo yo diría que la influencia que tenía ese amigo, y que él, claro, él tenía 3 años más que yo. Uh-huh. Entonces, en una edad menor, yo con 11 años y él con 14, que es una edad más o menos normal, rebelar, ¿no? 14 años, la adolescencia. Sí. Pues sus amigos también, con la misma edad, yo siempre sentía como tenía que quedar bien enfrente de ellos, como... Tenía que ponerse a su altura. Eso tenía es. Que... Entonces, cuando introducía cosas como el alcohol o la droga, eso, para quedar bien, por ejemplo, a beber, aprender cómo beber sin vomitar o sin enfermarse, entonces eso también tenía un impacto muy fuerte conmigo, que veo ahora que un cambio bastante fuerte, psicológico y todo. Entonces es una presión muy fuerte que viene de eso, de los amigos malos y todo ese ambiente. Claro, esta presión nace quizás de un vacío interior, porque si estuviésemos llenos de algo en ese momento no necesitaríamos quizás la compañía de estas personas o... Sí, ahora se ve así, pero es fácil, pero ahí, en esos tiempos es como los amigos son todos. Y si tú no tienes amigos, no tienes nada. Y yo no sé, que no estaba pensando en eso como, no sé, un vacío, más bien mi amigo es todo. Entonces, ¿dónde va él? Ya me voy. Eso es, es mi ídolo, él? Es mi héroe. Si no, ¿qué voy a perder él? Pero también pongo énfasis en ese momento ayer con él. Tenía que separarme de mi madre. Que para mí mi madre siempre era todo. Que no podía pensar en desanimarla o desfraudarla. Pero en ese momento sí tenía que romper. Y eso era duro, pero... Era como una cosa que tenía que pisar para seguir andando, no sé. Su madre es un testigo callado de toda esta vida. Ella sufría... Bueno, callado, ella también luchaba mucho. Yo recibí bastantes palizas en ese sentido de mi madre. Que ella veía el peligro y ella es muy sabia también y sabía dónde iba. Y... Más bien en el callarse era yo, que yo era muy bien esconderme, en volver a casa borracho, pero sabiendo controlarlo, como no metiendo la pata en ese sentido. Entonces yo andaba como en la sombra en casa, pero mi madre siempre sentía algo, que había algo mal, y siempre intentaba entrar en mi vida y sacarme de eso, pero no podía. No hacía todos los esfuerzos, pero no podía. En fin, era mi decisión. Y yo, pero más adelante eso sí tendría su sitio de conversión. Eso sí. Es. Vale. Hermano Lucas, ¿cómo a pesar de haber nacido en el seno de una familia cristiana, con sus idearios cristianos, sus tradiciones, etcétera, usted encuentra fuera de este momento, de este punto, otro tipo de pasión que le llena tanto, sí, que le hace dar un giro de 360 grados? Sí, pues todo ese entorno, todo ese seno, llegué a una edad donde no, para mí no, me causaba un poco de vergüenza, o sea, mucha vergüenza, porque como sabemos, en el mundo es totalmente distinto de lo que enseñan en una familia así extremadamente cristiana, ¿no? Por nosotros era, mi madre siempre intentaba, y mi padre también, a no tanto esconder todo de nosotros, porque sabían también eso no es posible, pero sí intentaba a poner todo su parte en que nosotros no entremos en este mundo. Pero yo, con, por ejemplo, con primos o amigos, ¿no?, que sí, a lo mejor no tienen tantas restricciones en sus vidas, sí empezaban a entrar. Tenía un amigo que empezaba a fumar marihuana, por ejemplo. Pero aún antes de eso eran los cigarrillos, ¿no?, que empieza un poco con eso. Y esto no, uno no se sabe por qué. Yo, por ejemplo, no sabía por qué. La primera vez lo tenía que hacer solo, porque era casi todo eso que sabía que tenía que entrar y empezar a hacer, experimentar. Me gustaba haciendo como en mi propio mundo antes, ¿no? Porque a lo mejor empiezo a tosear, ¿no?, y eso es un poco, y me ríen. Sí, no sé, o se ríen de usted. Y, entonces sí. yo recuerdo esto, de hecho, mi primero, fumándolo ahí en secreto casi. Como no sé, no tiene ni sentido, no sé por qué estoy haciendo, pero tengo que hacerlo. Y poco a poco empieza ahí, como un pequeño cigarrillo aquí, ¿no?, un trago allá, y después ya empiezas. Pero además de sentir como químicamente, ¿no?, con el alcohol sientes bien, ¿no?, y tienes un poco de alegría, lo que sea, bien. Pero también hay otra cosa que está haciéndote otra persona en una manera, como, no sé, como un hombrecillo puede ser, o uno de los, sí, uno de los de la panda, el pandilla, del grupo, ¿no?, de amigos, y eres ya uno de ellos. Entonces eso, con mi familia y lo que mi madre y mi padre siempre nos enseñaba, ¿no?, que eso no, hay que rechazar y hay que vivir así, o sea, y domingos hay que ir a la misa, de hecho, misa diaria muchos tiempos en mi familia. Y en la misa, para mí, ¿qué? Es que yo voy ahí y no siento nada. Y además, con la vergüenza que tenía, que ahora me da vergüenza, la vergüenza que tenía, porque ya tenía vergüenza de tener tantos hermanos. Porque para mí, todo lo que era del mundo era normal, ¿no? Eso es normal, eso es quien yo quiero ser así. Yo quiero ser como un chico normal, de esos. Y con tantos hermanos, yendo a la misa, además, para mí era lo opuesto. Entonces, otro contraste para mí, para otro rechazo, otra causa de vergüenza. Entonces la más que yo pude meterme en el mundo, mejor. Entonces con, yo creo, 16 años era cuando yo paraba de ir a misa, que fuimos, yo y mi hermano íbamos, decimos que íbamos a otra parroquia, porque sí, mis padres conducían una hora para ir a una iglesia, porque era más, el sacerdote ahí era más fiel y no encontraban cosas raras, ¿no? Entonces nosotros inventamos excusas diciendo que íbamos a otro y tal, siempre. Pero nada, que no íbamos a misa, por eso la misa, que ¿por qué voy a la misa? Que eso no tiene nada que ver con mi nueva vida. Entonces eso con alcohol y poco a poco creciendo, marihuana un poco aquí y. Pero yo acababa con la, no sé, que como mi vida yo lo cuento como la cosa para mí donde empezaba radicalmente a comerme vivo era la cocaína. Eso sí, era llegando a eso, era para nosotros como una tomarla y hacer eso era como una consolación enorme, ¿no? Mm. Para nosotros, porque ya hemos llegado a un momento cuando ya no... Que ya no os llenaba nada y claro, entonces necesitabais como algo más fuerte. Y en este mundo, claro, que empiezas, ¿no? Pero empiezas y ya a lo mejor no te da como te daba antes, pero sí ese otro sí te va a dar. Y sí, te da. Pero siempre va creciendo así. Y cuando llegamos a esa, que tampoco vamos, es serio y todo eso, mam. Pero de dos males y dos peores no es tampoco. Pero más, sí. Y para mí personalmente lo que me hacía, el gran daño que me hacía era la... Es lo que me separaba de mi amigo, ¿no? Mi gran amigo. Porque en este mundo lo tomas y bien y te consuelas. En inglés se llama el amor. Eso es lo que se llama esa droga. Lo llamamos eso. Y la mitad de las canciones, cuando cantan de amor, muchas veces están cantando de eso también. Es un pequeño mundo. Si estás en el bar y lo ponen esa canción, es decir que a lo mejor vamos a reunir en un sitio y ya hemos conseguido eso, ese amor, porque te daba un sentido realmente como que no tanto, casi como eres amado, no sé, como una paz y una consolación que te sientas, es un peso que esas me ama. No sé quién, pero siento amado. Sí. Pero cuando ya eso se va, ¿no? Ese sentimiento es el opuesto. Son dos extremos radicales. Y vas desde un extremo, ese amor, esa constelación, al otro. Es como uno puede convertir en cualquier cosa, un animal. Y eso es lo que pasó con mi amigo y yo. Que yo... íbamos a distintos sitios, lugares esa noche, y yo sabía dónde él tenía un poco de extra, que era para ocasiones cuando eso sucedía. Sí. Cuando estabas sin nada, vas ahí, pues lo cogí esto para ir a la fiesta, lo que sea, sin pensando en las consecuencias. Era un pequeño, para mí, para nosotros era un pequeño traición, como eso no se hace, y sobre todo entre amigos así de... con lazos así de fuerte, pero bueno, lo hacía. Y yo recuerdo estando ahí en la fiesta, muchísima gente alrededor, o sea, ahora es como un recuerdo que tengo, pero me tenía como subir en la pared así por el cuello con mis amigos y gente que, ¿no?, que tenía con respeto y todo eso. Me tenía y estaba buscando, diciendo, ¿qué has hecho con eso? Porque él ya estaba sufriendo ese no sé, desolación, lo que sea, pero ese mono. Eso. Y no tenía, y ya, vamos, alguien me sacó de eso, diciendo, mira, toma eso y os vais. Porque él también andaba con gente de nuestro barrio, lo que sea, eran gente que eran, no sé, bastante peligrosos en un sentido, que eran gente... metido en este mundo te hacen cualquier cosa. Yeah. Si tú me hablaban de que podían cortar tus dedos y si tenías suerte podían meterlos en el congelador y después te reimplantarlos, te daban otra vez para a ver si podías arreglarlos, así como cosas. Yeah. Hombre, no sé si van a hacer eso, pero nunca se sabe. Entonces ves a esa gente y sientes así, pero para mí el momento más fuerte era eso de eso era mi vida, eso mi amigo, que yo... Hablando de ahora, como cuando hablaste, como si has tenido tu corazón roto una vez, ¿no? Normalmente es por una chica que si me dejó ya tengo el corazón destrozado, que está mal. O una chica que experimenta eso con un chico. Pero no, para mí, no sé, eso me pasó con ese amigo, que realmente sentía como esa amistad ya... había roto. Estaba roto, y para mí eso era todo mi mundo. Y todo mi mundo venía ahí hacia abajo, y yo precisamente veía en eso, en esta droga, que decía, eso es lo que nos separó. Pero, no sé, pero claro que el Señor usó todo eso como bien y nos separó, sí. En una separación muy dura, pero era para mi bien. Era para su bien. Y ahora rezo por él y ojalá que también pueda convertir. Ojalá. Sí. Esta barrera, en cierto modo, se rompe o no se rompe cuando usted llega a la Universidad Católica de Florida, o aquello es simplemente un paso más, paso mis estudios y luego llego estudios, a la universidad. Bueno, no tanto los estudios, sí, no. Más bien había un ambiente en la Florida, en los Estados Unidos, ayer del norte al sur, es, vamos, que siempre hay sol y la playa y todo ese ambiente hay, pero sí también había un ambiente en la universidad de gente buena y de confesiones, y a veces me metía dentro de un confesionario porque también siempre sentía este peso que tiene, ¿no?, en el corazón el pecado, que uno no se puede ir pecando tanto y no sentir. Entonces muchas veces yo me encontraba dentro del confesionario simplemente para intentar quitar ese peso, y también que tenía un miedo del infierno, que siempre creía en el infierno, pero eso Dios iba poco a poco introduciéndome en lo que era mi vida, ¿no?, la realidad de todo eso. ¿Qué significó para usted el retiro espiritual con el padre Colum? Pues no era, para mí no era realmente un retiro espiritual en principio, era como una excursión a la montaña, salir de la Florida, porque también la Florida es todo plano y tienes que conducir 8 o 9 horas para conseguir algo de la naturaleza, las montañas. A mí me siempre gustaba eso. Y había un primer viaje que hicieron, eran las cascadas, que no sé cómo diría, pero son barcos inflados que montas en grupo y vais por los ríos, ¿no? Un poco así de aventura. Y eso era el viaje, y por eso fui. Pero si hubiera sido algo así como retiro silencio con Padre Colum, a lo mejor no voy. Pero eso sí me enganchó, y a ir empezamos a charlas muy fuertes sobre qué es la vida de Dios, sobre el día de pecado, y todo eso, y me llegaba dentro y hablaba a mi corazón como a lo mejor una manera de escapar. Y además en esos retiros siempre, no sé, yo encontraba una paz que no podía encontrar en el mundo. Entonces era otra nueva experiencia de una paz, y una cosa que sí me llenaba. ¿Qué pasa en la graduación de su hermana? Cuéntenos un poco ese episodio, para sobre todo situar a los espectadores un poco del momento, dónde se da sobre todo el momento de conversión, dónde se va usted dando cuenta que Dios le va tocando. Pues eso es la graduación de mi hermana, que tiene un año más que yo, y también en la misma universidad estudiando. Vino mi madre, y como decía antes, mi madre y yo siempre teníamos una relación que yo abusaba, y eso también me dolía, porque siempre me ha... Yo amo a mi madre con una locura y siempre estaba ahí. Pues vino mi madre, y la noche anterior, graduaciones son fiestas enormes ahí. Bueno, ahí tienes que salir, pero siempre encuentras una fiesta, y estuvimos de juerga toda la noche. Y el día siguiente me iba buscando a mi hermana para ir a su graduación. Sí, era una... Y me encontró, no sé cómo, pero me encontró en una habitación abandonada, que es sobre un chico que se fue para vacaciones antes, y yo no sé cómo, pero estaba ahí en esa habitación, ahí tumbado en el suelo, y vino mi hermana y me levantó diciendo, vas a la graduación, a la ceremonia. Entonces yo, un poco fuera de mí, no sé, decía, sí, venga, yo... Y me encontraba en la silla, en la ceremonia, al lado de mi madre. Pero yo pasaba todo el rato durmiendo ahí, al lado de mi madre y tal. Y yo recuerdo después, mi madre me invitó a un café, pero era para hablar conmigo. Y estábamos así tomando un café, y dice... Eso es todo eso, decía mi madre, decía... ¿Qué pasa? Así, nada más. Pero no sé, la manera de mirarme, como ella me veía, no simplemente físicamente, sino ella veía cómo sufría yo, cómo estaba totalmente derrumbado, estaba mal. y decía, ¿qué pasa? Y no pude responder, que yo sabía que quería que yo me abriese ahí y decía todo. Y un parte quería, ¿no? Quería decirle. Era su madre. Sí, claro. Y sigue siendo. Pero no podía. Entonces cambié de tema, que nada. Y así ella, poco a poco, ella se fue. Pero no podía quitarse esa escena de contarlo, de soltarlo. Sí, estaba ahí muy fuerte y presente y no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando. Es que era un momento muy fuerte, entonces no sé por qué, seguro inspirado, pero yo entré en una capilla que había ahí y a la derecha hay una imagen de Nuestra Señora, es muy bonito, que está ahí a la derecha, las luces están apagadas y no sé por qué está abierto, pero yo entré ahí y me senté ahí enfrente y empezaba a llorar. Algo que no hacía mucho y era un momento de abrirme, llorando, y solo podía preguntar eso, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué siento así? ¿Por qué no puedo decir no a eso, lo que sé que está dañándome? Sé que cuando vivo así me duele y pesa y no tengo paz. Entonces era un momento de un poco de gritar, no sé, como buscar qué está pasando. Y lloraba y sentí una gran paz, como, y una presencia como la, es para escribirlo, no sé, es como si fuera ahí mi madre otra vez, no sé. El abrazo de María. Que estaba ahí, sí, con mi madre y ella estaba así como consolándome. Y todo eso que estaba diciendo, eso que quería decir ahí con mi madre, tomando un café, pero es ahí salió todo. Ahí estaban los comienzos de un cambio muy radical en mi vida. Cuénteme un poco más cómo sigue esto. ¿Quién, vamos, usted se va a un intercambio estudiantil en un momento dado? ¿Qué ocurre en este? ¿Qué ocurre cuando viene a Europa? En Austria, bueno, eso ya mucho. Eso una, porque para nosotros, no sé por qué, pero teníamos una gran ilusión de Europa. Seguro algunos de aquí piensan lo mismo de los Estados Unidos, pero que es algo, no sé, que puedes hacer de todo, eso es lo que pensamos. En muchos sentidos sí, era así, que no hay límites en lo que puedes hacer. Entonces, eso, mucho juerga, muchas noches muy oscuras, muy peligrosas, y es un milagro que todavía estoy aquí para contarlo. Pero a la vez también muchas experiencias fuertes de Dios, porque era precisamente en esos vacíos, porque sentía algunos vacíos tremendos ahí, como estás buscando alcanzar algo, lo alcanzas, pero no tiene nada, que es como, no sé, no simplemente que no es nada, sino que te hace nada, es en un sentido. Pero en estos momentos también, encontrando a Dios, yo tenía muchas experiencias en frente de crucifijos o de una iglesia, y en una manera me decía algo, ¿no? Que me decía que eso, si vas por eso sí te va a llenar. No sé cómo son experiencias. Y también hubo una confesión con un sacerdote muy, muy bueno, que me tenían que echar de ese programa, me tenían que echar muchas veces, y él siempre, no sé, me venía para defenderme, no sé por qué. Pero una vez me llevó a un confesionario y yo hacía una confesión, y después me puso enfrente del Santísimo, me dio la comunión, y era un momento también, y sus palabras, era un momento muy fuerte de consolación y misericordia, una experiencia. Entonces, de esos altibajos, a volver, decía, bueno, ya basta, que no. Nada más era volver y tener todos mis amigos ya graduados. Y yo con un año sin amigos, sin ganas, ni ganas de pecar, pero sin fuerzas de no pecar. Es como una situación muy... Es contradictorio. Sí, una contradicción total, pero a la vez veis que es una contradicción, pero no puedes sacarte. Es como una... Es un infierno aquí, en esta vida. Pues eso, un otro año de luchar que tenía enfrente de mí, y acabar este año iba a ser lo mismo, de las fiestas de graduación y todo eso. Yo decía, bueno, que yo iba a hacerlo, iba a seguir con eso, iba a viajar con un amigo a Nueva York, vivir con él un poco de tiempo, y después otro verano de trabajar y no sé. Pues en esos días vino un amigo mío, que era un amigo, uno colega de la juerga, ¿no? Que íbamos juntos en todo. Pues cuando yo estuve en Europa, en Austria, él tuvo una conversión. Yo creo que el Señor tenía que separarnos, pero tenía una conversión muy fuerte también. Y se encontró con una chica buena y se casaron y él empezaba su vida. Pues él, haberle convertido también me impactó. Pues ese mismo amigo vino a mí y yo estaba en mi habitación preparándome para ir y me decía, es otra frase que llegó justo al corazón también, decía, ¿has pensado más en tu vocación? Pues eso de vocación era algo que yo le he contado antes en una noche que estábamos ahí un poco deprimidos hablando del sentido de la vida y por qué sentimos así. Sí. Y saltó eso que yo creo que tengo que ser sacerdote. Es algo que nunca he dicho. Nunca iba a decir porque me causaba un asco, como un... Eso, me gusta ser sacerdote. Sí, un rechazo, sí. Pero bueno, en una noche salió eso y eso era fruto de uno de esos retiros en las montañas que yo sentí una llamada ahí, como del Santísimo, en esos momentos diciendo, si quieres esa paz, si quieres salir de todo eso, tienes que hacer dos cosas, dejar tus amigos y ser sacerdote. Es una cosa que yo he sentido. Pues eso, él volvió con esto diciéndome, como probándome, como, ¿has pensado en tu vocación recientemente? Y no, claro que no, que estaba preparándome para ir a una fiesta y es la última cosa, ¿no?, que quería pensar. Pues yo salí de la habitación y fui para hacer una lavadora, una cosa que tampoco hacía mucho, pero bajé a la habitación porque estaba llena de las máquinas que estaban todas encendidas. Literalmente yo estaba intentando bloquear esa voz que escuchaba. Mm. ¿Has pensado en esa vocación? Y no podía bloquearlo. Entonces fui a otra habitación para meterme en YouTube, a hacer algo también para SM, pero no podía. Entonces decía como que literalmente estaba hablándome una voz. Entonces yo respondía, decía, entonces ¿qué tengo que hacer? Es que tampoco estaba diciendo que tenía que hacer algo en concreto. Y era un momento en mi vida que sentí como, si dices sí ahora, si dices sí, tu vida va a cambiar para siempre. Para siempre. Y si dices no, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Va a seguir. Yo sabía lo que tenía que decir no, pero lo sí es lo que no sabía. No sabía a qué, decir sí a qué. Pero sí es lo que tenía que decir, entonces yo recuerdo haciendo un acto de decir sí, decía eso, sí. No sé qué, pero sí. Y eso, fui mirando el reloj y decía a las 5 por la tarde, y a las 5:15, 5:15 había misa diaria. Entonces, almuerzo esto, tengo que decir sí y ir a misa. Fui andando y a cruzar el campus vi el padre Colum, ¿no?, que estaba andando. Sí. Decía, bueno, yo no puedo ir a misa sin confesarme. Entonces le pedí una confesión. Y una confesión así, bien, breve, pero bien. Y después fui a misa. Y después de la misa hablé con el padre otra vez. Y eran los últimos días del año. Entonces nos hablaba de venir a España para pasar un tiempo ahí. Entonces decía, bueno, a lo mejor sí, hablaba de una casa que están construyendo, que está un poco medio campo. Y decía, bueno, eso sí, me parece bien, porque tenía que salir de mi ambiente, amigos y todo. Sí. Tenía que dejarlo y encontrarme con Dios en el silencio. Entonces decía, vale, llamé a mi madre y decía eso, y ella, encantadísima, claro. me compró un billete de avión ese mismo día. Me envió mi pasaporte desde la casa, vamos, hizo todo para prepararme y ya. Cogí mi pasaporte, el billete y viniste a España. Llegué aquí. Y una semana después estaba totalmente convencido que eso es mi sitio, que era así, que no, tenía que luchar un poco en la oración con algunas cosas que, o sea, que quería casarme, eso tenía claro, clarísimo. Y también la chica también que pensaba. Entonces, hombre, tengo que venir aquí para limpiar mi vida y volver y hacer eso, casarme y empezar una familia. Entonces, esa era una otra pequeña lucha que tenía que luchar, pero era claro, era clarísimo que... Sí, sí, Dios le tenía con el lazo echado, sí, le iba cogiendo y aquello no soltaba. No, y sigo, con muchísimo paz, pasó, eso es la... Pero aquí, haciendo lo que tengo que hacer, eso es seguro, está bien. Qué bien. Subrayamos y ponemos en negrita la frase de ¿qué voy a hacer con mi vocación? ¿Qué vas a hacer con tu vocación? ¿Qué vamos a hacer todos nosotros con nuestra vocación? ¿Cuál es el momento ese de conversión? ¿Cuál es el momento en que Dios nos echa el lazo y nos va cogiendo poquito a poquito? Muchísimas gracias, hermano Lucas. Muchísimas gracias por subirte al tren, por contarnos su experiencia, su conversión y por hacer ver que Dios está ahí. Sí. Que Dios está ahí y que en cualquier momento nos puede llamar. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias.